Nerja y La Herradura, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la madrugada. Recuerden que como itinerario alternativo está la Nacional 340. Así que con precaución, quería contarte esto. Y otra cosa que te voy a contar en breve. ¿Has visto alguna vez un cuadro que esté pintado con aceite de oliva? Ni te lo imaginas, ¿verdad? Pues menuda sorpresa. Un poquito de amor te mandamos con Edurne. En breve vamos a hablar de ello, presta atención. tiempo libre, nosotros le invitamos que se acerquen hasta el Club Náutico de Motril, porque hasta el próximo día 16 de octubre, el pintor y poeta jienense Pedro José Morillas Rosa expone una muestra de su obra pictórica al aceite de oliva. Sí. Vamos a conocer más datos, porque aquí tenemos al protagonista, Pedro José. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nosotros encantados de tenerte aquí, además sorprendidísimos por esa muestra de cuadros, por esas obras que están hechas a base de aceite de oliva. Exactamente, sí, al aceite de oliva, porque bueno. Viniendo de Jaén tenemos la suerte de contar con ese oro líquido, pues es lo que uso como pigmento, sí, en mis cuadros. Bueno, queridos oyentes, este joven ingeniero técnico superior de telecomunicaciones es además profesor de alumnos de Ingeniería Industrial y Aeronáutica en Madrid. Ha sido primer premio de poesía del excelentísimo Ayuntamiento de Mancha Real en Jaén y además ha conseguido ser primer premio de poesía del concurso Flores Nuevas del Centro de Estudios Poéticos de Madrid, entre otros. O sea que esa faceta de poeta también pues vamos a hablar de ella en breve. Ahora nos centramos en esa faceta del pintor. ¿Desde cuándo estás pintando, Pedro? Pues yo creo que desde siempre. Siempre mis apuntes del colegio incluso están llenos de dibujitos y tal. Pero esto de pintar cuadros ya más grandes y más trabajados, pues no es de hace tanto. Es de hace 5 o 6 años, quizá. Bueno, y nuestros oyentes que todavía no hayan ido al Club Náutico, ¿qué es lo que van a poder ver allí? Pues mira, esta exposición que yo llamo Parpadeo y otros guiños. ¿Parpadeo y otros guiños? Parpadeos y otros guiños, sí. Es un homenaje a una serie de pintores que para mí son mis maestros, ¿no? O sea, se llama así porque la mayoría de los cuadros son guiños, ¿no? A Picasso, a Dalí, a Da Vinci, a Guayasamín, ¿no? A una serie de pintores que para mí son genios de la pintura y con esta exposición yo he aprendido a dibujar de verdad, y la única característica así especial que tiene es que las obras, que son homenajes a ellos, están pintadas con aceite de oliva. ¿Y cómo se puede pintar con aceite de oliva? Es que hasta que no veamos los cuadros, yo esta misma tarde tengo que ir a verlo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, porque tengo una curiosidad increíble. Pues verás que el aceite de oliva lo que hace es que el cuadro tenga el aspecto de que parece que no está seco, de que está vivo todavía, o sea, que está recién terminado. Es la principal característica. El aceite de oliva no se usa en pintura normalmente por el mucho tiempo que tarda en secar. Por eso se usan otros productos como el aceite de linaza, que se seca mucho antes. Entonces, bueno, yo más o menos lo que he hecho ha sido inventar una manera de que el aceite se seque mucho, mucho antes, dependiendo del pigmento que además use mezclado con el aceite. Y bueno, verás que algunos de los cuadros también están pintados con la aceituna directamente, ¿no? Con ese líquido morado de la aceituna negra cuando se coge del suelo o del propio árbol. Esta aceituna gorda y negra, que bueno, que nosotros los jienenses conocemos bastante bien porque mis abuelos siempre han tenido olivos y hemos ido a trabajar todas las navidades al campo. O sea que es algo que me ha acompañado siempre y que ahora he decidido usar como pigmento también. Y por tanto le da ese brillo al cuadro, como bien dices, que parece que está recién pintado. Eso es. ¿Y ese brillo se mantiene durante mucho tiempo? Ese brillo se mantiene, pues eso lo veremos más adelante. En principio sigue, ahí sigue esa característica que le aporta el aceite al cuadro. Y es que ya te digo, se le ven los brillos, ¿no? Del aceite, ese pringue, ¿no?, que suelta. ¿Y qué has querido transmitir en esos cuadros? Porque nos decías que es un guiño pues a diferentes artistas. Pues ahí vemos bodegones, ahí vemos, ¿qué vamos a poder ver en ellos? Vamos a ver sobre todo un mundo de sueños. Tengo la suerte de soñar mucho y cosas bastante extrañas y luego recordarlo. Entonces la mayoría de mis cuadros son un poco una muestra de esos sueños que yo coloco ahí sin pensar, aunque luego estén muy meditados y muy trabajados, porque también vais a ver al ingeniero en muchos de ellos, ¿no?, con estudios de perspectivas, ¿no?, pero siempre dentro de esas perspectivas introduzco elementos muy, muy oníricos. Por ejemplo, hay un cuadro en el que sale un hombre bailando un tango con la Venus de Milo, ¿no?, que es esta escultura que no tiene brazos, ¿no? O sea, es algo que un día soñé, ¿no?, vislumbré en un sueño y ahí metí en un cuadro. Entre otras cosas. entre otras cosas. Qué bonito, Pedro, esto hay que verlo, ¿eh? Hay que ver estos cuadros, queridos oyentes, hasta el día 16 de octubre podemos visitarlos en el Club Náutico de Motril. La entrada es libre y hay que recordar que está abierto de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Además, Pedro, aparte de ser pues ingeniero técnico superior de telecomunicaciones, profesor de alumnos de Ingeniería Industrial y Aeronáutica en Madrid, ¿cómo tienes tiempo para la pintura? ¿Cómo tienes tiempo también para la poesía? Porque has sido ganador de distintos premios de poesía en la capital de España. Eso es. Pues verás, yo es que me gustaban todas las cosas, ¿no? Me gustaban las matemáticas y la literatura, y me gustaba la poesía y me gustaba la perspectiva. Entonces no tenía muy claro qué estudiar, ¿no? Solo busqué lo que tenía más salida. Pero, aunque en realidad mi verdadera pasión siempre ha sido el arte. Desde pequeño una profesora me regaló un libro de poesía, La rima de Bécquer, y desde entonces, o sea, aquello me encantó de tal forma que no he podido parar. Y ahora aquí en Madrid, que se está viviendo un movimiento precioso en torno a la poesía, donde hay multitud de jóvenes moviéndose en este mundo, leyendo sus versos en bares literarios, en centros culturales, pues estoy encantado de estar en medio de este huracán, que un poco nos está recordando, o eso nos da ilusión a nosotros jóvenes, nos recuerda al momento precioso de la historia en el cual se juntaron Buñuel, Lorca y Dalí, ¿no? En Madrid, estudiando juntos y revolucionando por completo el mundo cultural de entonces. Algo similar se está viviendo en Madrid y claro, hay que estar ahí y seguir escribiendo. Claro que sí. Hay que destacar que Pedro José pues ha participado en encuentros ante la Aula de Literatura del Colegio Mayor Fundación SEPI de Madrid, como bien dices, rodeado pues de grandes poetas y escritores de la talla de Ángel González, Caballero Bernal, Juan José Millás, Javier Lozalé, José Méndez, Suso de Toro, entre otros muchos. Sí, así es. Y continúas, ¿no? Continúas intentando participar pues en esos certámenes de poesía que tú veas que se celebran cercanos a donde tú estás. Pues sí, porque formo parte de una tertulia poética que se llama Poecas, del barrio de Vallecas, de aquí de Madrid. Y bueno, organizamos muchos recitales. Pues hace poco, por ejemplo, dimos un homenaje al gran Mario Benedetti, ¿no? Por su muerte hace poquito, también a Gabriel Celaya, o sea que siempre leemos nuestros versos y también recordamos a los gigantes que sobre los que caminamos a hombros, ¿no?, de ellos. Uh-huh. Eres muy joven, ¿cuántos años tienes, Pedro? Pues tengo 25. ¿25 años solamente? Sí. Bueno, y has conseguido ser primer premio de poesía del concurso Flores Nuevas del Centro de Estudios Poéticos de Madrid. Tenemos que escuchar algún que otro poema, Pedro. Pues sí. ¿Nos deleitas? Pues sí, claro. ¿Con alguno de ellos? Que venía a cuento, pues ya que pinto con aceite de oliva, uh-huh, pues leer un poema al olivo. Vale, cuando quieras. Muy bien. El olivo es el sauce que de llorar se ha embrutecido. Tiene en sus pestañas laberintos de pájaros que abarcan sus dominios. Las literas de su frente, las albahacas, rinden homenaje a sus pies de gigante extinto. Se abren sus ramas como constelaciones de silencio infinito. El tronco es un pilar donde gritan los brazos durante siglos. El suelo es un mantel de flores donde cazan los conejos sus pisadas. El olivo es un botijo. El ramón es una aguja de jade y esmeralda. Don Quijote confundió sus vertientes con molinos, sus bigotes con ejércitos de casas de estorninos. El olivo es una palabra que se dice casi en grito. Se redondea en la boca cada énfasis métrico, corto. Se dice O de olivo con los labios en sorpresa. Y surgen las hierbas, las telas del lienzo que mastican las aceras. El olivo es un niño que de viejo no descansa, que de llorar se ha transformado. Los ojos de platero son sus frutos en retama. El olivo es carcasa, periferia de retal, oro puro, florita y mar, trabajo duro, poesía y poeta de impecable sol. Machado, Juan Ramón, ceniza, cárcel de Miguel Hernández. El olivo es el sauce que de llorar se ha embrutecido, que lágrimas ha dado a los hijos de la guerra. De tanto llorar los ha saciado del hambre de la peseta, del látigo de la injusticia. Su entrega es el vidrio de los ojos del abuelo. Tumbado en su suelo escribo, me vierte la paz de su consuelo. Respiro, expiro, vivo, quizá por ti, olivo. ¡Qué bonito, Pedro! Ya está ahí el poema. ¡Qué bonito! Bueno. ¿Y para ganar ese premio nacional? ¿Ese fue el poema que presentaste? Pues no, presenté un poema que tenía que ver con el metro, con el medio de transporte que más solemos usar aquí en la ciudad. Uh-huh. Y bueno, pues era un poco, contaba pues cómo la gente, ¿no? Pues por la mañana van medio dormidas, ¿no? Y prácticamente no se habla mucho y tal, en el metro. Uh-huh. Es de una serie de poemas que yo titulé Poesía Métrica, que no es porque estén medidos, sino porque tienen que ver con ese sistema de transporte, ¿no? ¿Lo tienes a mano? ¿Ese pues, poema? Ese justo no. Ese justo no, pero nos vas a leer otro, ¿eh? Tengo otro. Antes de marcharte. Sí, sí, tengo uno cortito. Venga. Que es un poco de amor. Dice, yo no tengo la culpa de que te hayan puesto en los ojos, en los toldos, bombas de relojería. Ni tengo por qué saber la forma de desconectarte. Yo aprieto el azul con la firme intención de que me estalles, de que me acalles la manía persecutoria que me tengo de ti. Al rojo me alicato la sintonía de nuestras decisiones. Y al fin entiendo el fuego. Somos atentado. Y hasta ahí llega. Qué bonito. Desde luego, Pedro, que estos poemas, ¿algún día piensas publicarlos? Pues sí. ¿Sí? Sí, la verdad es que me gustaría mucho hacerlo. Lo que pasa es que tengo muchos escritos y son un poco una amalgama. Para conseguir un libro, pues tienes que reunir unos cuantos que vayan sobre el mismo tema, ¿no? O algo así parecido. Entonces eso es lo que ando buscando. Y también pues sigo presentándome a concursos de poesía y muchos de ellos el premio es la publicación de la obra, así que a ver si hay suerte pronto. Uh-huh. Pues nada, esperemos que se consiga, que lo hagas, que lo consigas y que nos lo cuentes, ¿de acuerdo? Pues sí, encantado. Pedro José Morillas, gracias por atendernos. ¿Y qué le dirías para finalizar a la gente de Motril que todavía no ha tenido tiempo de acercarse al Club Náutico? Pues les diría que tienen la oportunidad de ver una obra completamente nueva, hecha un modo de pintar que usaban los antiguos, como Vermeer, ¿no? Mezclando los colores, haciendo ellos sus propios pigmentos, y que no se la pierdan, que está muy cerquita de ahí del Club Náutico, que además es un sitio muy bonito, que pueden aprovechar para visitar también el club y ver esos barcos y tomar un café allí en aquella terraza tan bonita. Y ya de paso, pues ver esa obra. Y allí tienen un cuaderno que he dejado yo con un bolígrafo al lado y que me pongan lo que les parece. Estupendo, estupendo, lo haremos. Gracias por atendernos. A vosotros. Mucha suerte. Gracias, hasta luego. Adiós. Pues hay que ir a ver esa obra maravillosa, ya han visto ustedes esa vena de poeta que tiene este jienense Pedro José Morillas. Está exponiendo esa muestra de cuadros al aceite de oliva en los salones del Real Club Náutico de Motril hasta el próximo 16 de octubre. Ya saben, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche pueden visitarla. Disfruten, pásense porque van a disfrutar muchísimo. Con tan solo 25 años, este joven ingeniero técnico superior de telecomunicaciones, profesor de alumnos de Ingeniería Industrial y Aeronáutica en Madrid, ha conseguido ser primer premio de poesía del excelentísimo Ayuntamiento de Mancha Real, en Jaén, y primer premio de poesía del concurso Flores Nuevas del Centro de Estudios Poéticos de Madrid, entre otros, participando en encuentros del Aula de Literatura del Colegio Mayor Fundación SEPI de Madrid, codeándose con grandes poetas y escritores, disfrutando del arte y contagiándonos a nosotros. Nos pasaremos, nos daremos una vueltecita por el Club Náutico. Ya lo saben, hasta el 16 de octubre tienen la oportunidad de ver esos óleos, esos cuadros pintados al aceite de oliva.